Radio Lunando. Transmite desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a todo el mundo. Winamp, iTunes, Windows Media, audio estéreo, 128 kilobits por segundo. Transmisión planetaria, www.radiolunando.com. La canción de autor. Claudia Elizalde, muchas gracias por este tiempo. No, pues gracias. Cantautora regiomontana, ¿cómo fue que te llegó la música a la vida? Pues yo creo que desde que estaba en la panza de mi mamá. Uh-huh. Mi familia es muy musical, o sea, uh-huh. En la casa nadie toca nada, uh-huh. Pero todos cantan, ¿no? Entonces, por mi papá conocí la música clásica, la música tradicional mexicana, los boleros, todas esas cosas. Yo siempre digo que soy una degenerada, no tengo uh-huh. género musical. Ah, ok. sí. Nada más por eso. Sí, porque, o sea, haz de cuenta, mi hermano es de rock en español y en inglés, y pop uh-huh. un poco. Mi hermana, también así como pop, pero una onda de Marisela y lo, uh-huh. así, Lupita Valdés o todo eso. Mi mamá es como de onda más guapachosa, así, que la Sonora tal y que cumbias y así, ¿no? Y mi papá es como más de música tradicional mexicana y música clásica. Entonces, yo soy como una mezcolanza rara de todo eso. Uh-huh. ¿Eres la menor de cuántos? De tres. Okay. Entonces, te tocó influencia musical de todo tipo. Ajá, exacto. ¿Y cómo fue que en tu vida empezó a gestarse esa idea de yo quiero dedicarme a esto? Fíjate que curiosamente, pues no sé, o sea, en la casa siempre hubo una guitarra que nadie tocaba, pero uh-huh. Tenía valor sentimental porque se la había regalado mi tía a mi papá, ¿no? Uh-huh. Tenía prohibido agarrar esa guitarra porque siempre tuve manos de mantequilla, ¿no? Entonces, ya que se habían dormido todos, me escabullía al closet, la sacaba, me iba al baño de atrás y súper bajito, así como a tratar de sacar algún acorde, ¿no? Uh-huh. Y ahí empecé, o sea, y también, pues siempre escuchaba mucha música. Oía una canción y decía, es que está bien chida esta canción, pero es que si hubiera dicho esto, me quedaría más, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, yo empecé a hacer las niñas, ¿cómo no? Oía, por ejemplo, no sé, la canción de Billie Jean, y uh-huh. yo, bien chiquita, decía, ¿de qué hablará, no? Y yo le hacía mi letra en español. Ok. De lo que yo quería que hablara. Haces tu propia adaptación. Claro. Nada que ver con la original, pero uh-huh. yo hacía la mía, ¿no? Ok. ¿Y en qué momento ya empiezas a enfocarte de lleno a esto? ¿Cómo fue que dijiste, sí, quiero llegar a esto? Pues siempre me gustó mucho cantar, o sea, siempre estuve en los festivales del Día de la Madre y de todo, uh-huh. y ya me alucinaban, ¿no? Si hay otra vez esta, ¿no? Pero fíjate que empecé a trabajar en bares cuando tenía como 14, 15 años más o menos, uh-huh. y en uno de esos bares donde yo trabajaba daban conciertos, y un día llegué y yo dije, órale, ¿quién está cantando? Había un cantautor ahí, y había unas 15 personas, más o menos 20, poquita gente, y todos estaban cantando con unas ganas así, se oía precioso, y yo dije, ¿quién es ese güey? ¿No? Y me dicen, no, pues es Edgar Ozenansky. Yo iba con un amigo y le digo, es que eso es lo que yo quiero hacer. Uh-huh. O sea, como compartirles mi canción y que la canten, ¿no? Que la hagan suya también. En ese momento dije, yo quiero hacer eso. ¿Y cómo se te dio el camino? ¿Hubo apoyo por parte de tu familia? ¿O cómo fue que llegaste ya? Fíjate que ese día del concierto de Edgar, pues empecé a platicar con él un poco así de las canciones y de toda esa onda. Y le dije, alguien le dijo, porque yo no me atreví, uh-huh. ella hace canciones. Y yo así de, no, cállate, ¿por qué haces eso? ¿Y si las hacías? Sí, pero me daba mucha pena cantarlas. Me sentía así como muy al desnudo, muy así de, es que ¿Qué edad tenías cuando pasó esta anécdota? Yo creo que unos 25 más o menos. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevabas ya escribiendo tus canciones? Añísimo. O sea, bueno, tenía como 10 rolas, ¿no? Nada más, uh-huh. porque no lo hacía muy seguido. Pero, sí, te digo, que alguien dijo eso, ella compone, y Edgar, a ver, canta una canción. Y yo, pues ya le canté una rola, y luego después se fue, regresó a los 2-3 meses, y luego, a ver, ¿te acuerdas la canción que cantaste la vez pasada? Y yo, sí, a ver, cántala, y a ver, cántate otra, y así, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero producir tu disco. Y yo, ¿te cae? Así de, con ojos así de gatito de Shrek, ¿no? Entonces, me dice, sí. Y órale, pues ya empezamos a trabajar en el disco y fue así la cosa más bonita que me había pasado hasta ese entonces. Uh-huh. Porque yo empecé a hacer las canciones y yo tenía como en mi cabeza el bajo y la batería y como toda la onda. Y ya como escucharlo así tal cual fue así casi orgásmico, ¿no? Uh-huh. Bien bonito. ¿Durante ese tiempo tú tuviste alguna formación o todo fue completamente autodidacta? Completamente autodidacta. ¿Y llegaste a tener la oportunidad de presentar tus canciones o era algo que tenías muy, muy guardado? Fíjate que también fue con Edgar, antes de hablar de lo del disco y eso, uh-huh. Fíjate que siempre que se daban los conciertos, a la hora que yo tocaba creo de 2 a 3, entonces uh-huh. llegaba ya una media hora antes de tocar, entonces ya para cuando yo terminaba de tocar ya se había acabado el concierto. Entonces una vez fui al DF y le hablé a Edgar, le digo, oye, pues es que te presentas este fin de semana porque pues te quiero escuchar, nunca te he escuchado, ¿no? Uh-huh. Ábrele cita en tal parte, ¿no? Yo llego así en calidad de escucha, así sentadita, y veo que su hermano le manda una servilleta a Edgar y dice, ay, tenemos una cantautora regiomontana, y yo sí, volteando para todas partes, ¿no? ¿Quién será, no? Sí, entonces que dice, no, pues con ustedes Claudia le sale, yo, no, te caes, no, así, pero súper nerviosísima, me subí así. Pero ya no tenía de otra. Pues sí, o sea, ya no podía hacer nada, no, ni modo que me subiera y dijera, no, pues es que no, yo no soy cantautora, ¿no? No sé qué le pasa, si ya me sí, voy. O sea, no, yo no quiero cantar, ¿no? Entonces, por la misma nervia, me puse a hablar mucho y así como a chorear de lo de las canciones, cómo la había hecho y así, como eso, yo según para hacer tiempo, porque nada más quería cantar una. Y ya, pues no me dejaron bajarme, o sea, me canté como 6 canciones, me fue súper bien, y Edgar fue el que me dijo, te deberías dedicar a esto, y yo, ¿tú crees? Pero ya lo habías pensado. Pues como un sueño muy lejano, la verdad, así como un sueño guajiro, ¿no? Así de, ah, bueno, okay, ahora volvamos a la realidad, ¿no? Hasta antes de esa anécdota de tu encuentro con Edgar, ¿qué es lo que te hacía falta como para empezar a dedicarte de lleno a esto? Fe y seguridad. Sí, le contaba hace rato a Fer que yo cantaba en los bares, pero llegaba con todo el cabello en la cara, así como escondiéndome, no decía ni buenas noches, cantaba y bye. Viene la cantautora emo a interpretarle sus rolas. Exacto, así como que la gente así como, ¿alguien cantó, verdad? ¿Era un disco? En serio, o sea, me daba como mucho pavor porque cantas un cover, si no les gusta, X, ¿no? Tú no la hiciste. Pero el momento de que les cantas una canción de algo que a ti te pasó, de algo que te pudo, de algo que te toca fibras y como arriesgarte que te digan que fea canción, uh-huh. yo no quería eso. Pero después dije, pues bueno, esto es lo que soy, no puedo negarlo, no puedo esconderlo y jamás lo haré. Y siempre hay gente para todo, ¿no? O sea, como hay gente que le va a encantar, hay gente que va a decir, ah, es X, o hay gente que va a decir, no, pues que muera, ¿no? Uh-huh. Pero pues total, es como ya no puedo vivir sin hacerlo, ¿no? Hasta antes de esa experiencia, ¿no habías tenido alguna retroalimentación de alguien que te escuchara y que te hiciera algún comentario positivo de tus rolas y que te hiciera decir, ¡ay, esto está funcionando! Pues los principales jueces eran mis amigos uh-huh. y no son una fuente confiable, tú sabes, ¿no? Sí, o sea, claro. Ya como el cariño de por medio, de ¡ay, qué bonita canción! ¿No? Y ahorita escucho las canciones, de hecho, cuando voy a Monterrey, mis amigas pues van todas, ¿no? Uh-huh. ¡Ay, tal canción! Y yo, no vuelvan a mencionar esa canción, por favor, pasó por control de calidad y no la voy a volver a cantar. Así de mi primera canción, no, que ni coro tenía, uh-huh. o sea, y ya, pues de repente la canto ahí por recordar viejos tiempos, ¿no? Pero fíjate que pues sí, pues Edgar, Delgadillo, algunos amigos que también andaban ahí de cantautores, que me daban tips, yo siempre he sido toda orejas, uh-huh. Yo prefiero una crítica destructiva uh-huh. a un elogio, siento que me hace crecer más, ¿no? Uh-huh. Entonces yo llegaba, mira, hice esta canción, pero dime sinceramente lo que piensas, hazme llorar, uh-huh. haz que me vaya llorando en mi casa, ¿no? Entonces, me empecé a juntar con Delgadillo, con Oceransky, con Lascano Malo, con Miguel Insunza, y de todos fui como recopilando un poquito de información, ¿no? Así de, oye, ¿qué opinas de esta canción? No, pues el coro está muy largo, ¿no? El coro pues, más concreto, o por ejemplo Lascano, es que me perdí, o sea, de que estabas hablando de una cosa y luego te pudiste hablar de otra cosa y así, y sobre eso yo me tallereo sola. Uh-huh. Y así fue como... ¿Y cómo fue la construcción de ese primer disco? O sea, él te dijo, vamos a grabarlo, tú te quedaste así como que en shock de, ay, es neta lo que me está diciendo. Sí. ¿Y cómo se empieza a dar toda esa parte del proceso, darte cuenta de cómo empiezas a pulir las canciones, de cómo empiezan a surgirle nuevos sonidos a las canciones? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, me dijo, okay, empezamos, el proceso va a ser así, así. Mándame 30 canciones que te gustaría que fueran en el disco, ¿no? Uh-huh. Las mandé así grabadas con celular, con gallo y todo. Y y luego él me dijo, órale, me late esta. Vamos a hacerla de 10 canciones, okay, ya vente a DF, ¿no? Y aparte bien chistoso porque llegué y tenía un mes enferma de la garganta. Entonces, como trabajaba en todos los centros de Monterrey, habidos y por haber, y no podía faltar, tenía que seguir cantando. No. Entonces, se llamaba resistencia. Pues no sé, pero el caso es que me la pasaba choreando, porque no podía cantar. Entonces, llegué a DF, cantaba 10 segundos, adiós voz, nada de voz, así. Y yo, no. Entonces, dijo, pues bueno, vamos a dejar la voz hasta el final. Y hizo como una libreta, en una libretita, pues así, bajo, tal canción, bajo, batería, no sé qué, y así como empezó a armarlo. Entonces llega, por ejemplo, lo primero que grabamos fue una guitarra guía, grabada por mí, y luego ya pues los bajos y los pianos y todo, y cada vez que la iba oyendo más llenita, yo así con lágrimas en mis ojos, es que así me la imaginaba, qué bonito, súper emocionada, fue bien, bien bonito. ¿Hace cuánto que salió ese primer disco? 3 años. Estamos trabajando ahorita ya en el segundo, que espero que a finales de este año ya esté. De alguna manera este cambio fue muy drástico en tu vida. Sí. ¿Qué frutos te ha venido dejando estos 3 años a partir de que sale el disco? ¿Qué te ha tocado ver con todo esto? Muchísimo. Que a las canciones de repente le salen alitas y se van volando hasta donde menos te imaginas, ¿no? Me ha tocado así que me contacta gente de España, de Turquía, así como lugares extraños, que me late tu música, ¿no? Cuando el MySpace todavía estaba de moda. Pues sí, también de repente que te contactan, no, pues queremos que vengas a tocar a tal parte. Y a mí me encanta, la verdad, es la onda, pues ahorita estoy en Chiapas. Con estas salidas que tuviste ya con el disco, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Ya no son tus amigos, ya no son tus amigas escuchando las canciones. Pues muy padre, fíjate que también en pláticas con gente que se dedica a hacer canciones comerciales, como mi tío, que se llama Luis Elizalde, que compone grupero, me decía, mija, es que tus canciones son muy vivenciales, son como muy tuyas, ¿no? Entonces yo no las veo comerciales por ese asunto. Yo seguía haciendo mi rollo. Y es bien bonito que de repente, no sé, alguien en algún concierto o en algún palomazo, en el concierto de algún amigo, que se me acerca alguien y me dice, es que a mí me pasó exactamente igual, o es que yo soy exactamente igual. Y es bien padre, es así como, árale, qué chido, ¿no? Deja ya en ese momento que cantas la canción y alguien se identifica, la canción deja de ser tuya para volverse de alguien más también. Es algo que me parece así como padricísimo de la música. Y el reflejar tus vivencias en las canciones y el ponerlas en estas alitas, ¿qué te deja a ti con esa herida o con esa experiencia que viviste y que estás reflejando con música? Pues una especie de catarsis. Como me tocó un señor en un concierto que me dice, subí a mi invitado, me dice, ven, siéntate, qué bonito cantas, qué bonitas canciones, pero no sufras tanto, mija. Y le digo, pues es que realmente no sufro, o sea, hago la canción, ya tengo mi catarsis y me olvido del asunto, ¿no? De repente en días lluviosos o días así que ando muy sensible, como que la misma canción me vuelve a llevar a ese momento en que la compuse, y a veces sí se me sale una que otra lagrimita, ya puedo cantar y llorar al mismo tiempo, es todo un arte. Pero no, al principio era así, como canciones de dolor y ¿por qué me dejas y vuelve a ver? Pero después ya como empezó a cantar, ¿no? Empezó a cambiar y ahorita ya trato de hacer como un poquito más de narrativa dentro de la canción, ¿no? Tengo una canción que se llama La Canción de la Sirena, que es la historia de un pescador que es seducido por una sirena, ¿no? Okay. Tengo otra que habla de un fantasma, y así. Eres la tercera cantautora que yo conozco y que hemos entrevistado aquí en los podcasts, que pasó o estudió psicología. No es mi caso, también estudié psicología y yo no me veo tocando una guitarra, pero ¿de alguna manera esto influyó en que escribieras, influyó en que pudieras mostrar esta parte de tu vida a través de la música? Yo creo que sí y no. Por ejemplo, uso mucho la onda, tengo muy presente siempre cuando estoy dando un concierto la teoría de grupo. Okay. ¿No? El alma colectiva y toda esa onda. Y me parece súper interesante porque sí, o sea, llega un punto a veces, no todo el tiempo, hay veces especiales en las que no pasa, pero que haces como un clic con la gente y sientes esa reacción, ¿no? Como toda esa gente es una sola persona. y está como en el mismo canal, en sintonía contigo. Pero pues no, realmente me pasó por la cabeza la música mucho antes que la psicología. La psicología fue mero trámite. Pues sí, podría decirse que sí. También me gusta mucho, siento que realmente lo mío es la música, pero también le tengo mucho amor a la psicología. Para alguien que nunca antes ha escuchado a Claudia Elizalde, ¿cuál es la propuesta musical? ¿Qué es lo que puede escuchar al conocer una de tus canciones? Ay, buena pregunta. Pues un poquito de todo. Trato de ser variada, ¿no? No hacer simplemente balada, pero de repente, pues bossa nova, guapango, son, blues, como un poquito de todo, ¿no? Yo pienso que la canción tiene vida propia. O sea, en el momento que pasa de la pluma y mi puño al papel, ya es como un ente independiente, ¿no? Entonces, muchas veces estaba conflictuada, híjole, es que no puedo terminar esta canción y tengo 2 años con esta música y no me sale la letra. Yo pienso que la canción sale en el momento que tiene que salir y como ella quiere. Es algo que ya no trabajas tú, simplemente eres un medio para que se exprese. Ajá, exacto. Ok. Estabas diciendo que ahorita ya estás empezando los trabajos para lo que es tu segundo disco. ¿Tienes idea de más o menos cuándo podamos tener noticias de él? Espero que como para noviembre más o menos, porque sí, es todo un show, ¿eh? Es bastante complicado porque lo voy a estar grabando en Puebla con Carlos Carreira. Okay. Ya tenemos la mitad del trabajo hecha, pero ahí por problemas con el productor y el doloroso divorcio, entonces tuvimos que como hacer una pausa más o menos larga y vamos a empezar a retomarlo con Carreira, pero pues el viaje a Puebla y ahorita se me atravieso esto que voy a estar casi un mes fuera. Pero sí, espero que para noviembre más o menos. ¿Algún adelanto que nos puedas dar acerca de ese material, algo que nos pudieras comentar? Pues creo que he evolucionado bastante. Yo creo que de este disco al otro, pues hay cosas que son como muy muy mías, ¿no? Pero este disco va a tener un guapango, un son, 2 reggaes, trae 3 canciones en inglés, trae balada, trae un bolero, como un poquito de todo. Okay. Bueno, ¿y tus planes a mediano plazo, además de sacar el disco, dónde se te va a encontrar en presentaciones? Pues no sé, tengo mi agenda, ¿no? Sí, donde voy anotando y puedo olvidarlo todo confortablemente. Ya suena el recordatorio a las 9 de la mañana. ¡Pues yo estoy en Puebla! Tengo que correr, ¿no? Pero tengo plan de ir a España el próximo año. Próximamente voy a Costa Rica en estos días. Okay. Voy a tocar por allá y pues quiero como empezar a que las alas de las canciones vayan creciendo. Para seguirte la pista, para saber dónde te vas a presentar y andar husmeando un poco en tus recordatorios, ¿dónde se te puede localizar? facebook.com/claudia.elizalde, twitter@clau_elizalde. Okay. Pues sí, principalmente. El MySpace también hay por ahí anda. Lo más fácil es buscar en Google Claudia Elizalde y ahí sale todo. Ok, perfecto. Me busco en Google. Lo confieso. Bueno, pues te agradezco mucho estos minutos. Te vamos a andar dando seguimiento para ver cuándo llegas a otros países, cuándo llegas a otros estados y seguir viendo cómo te va y esperar ese segundo disco. Oral, súper bien. No, pues muchas gracias y saludos a todos los que escuchan. Muchas gracias. Ingenua, creí mirar a su corazón y quise ser su viento. Besar a todos sus miedos. Él decía que el amor es su utopía y quise darle aliento, darle mi alma y cuerpo, y en media luz, en media voz me lo advirtió. Y ahora que no está me lamento. No te enamores, me advirtió, y él dejó fuera el corazón, porque no se quedaría, porque nunca me amaría. No te enamores, me advirtió, y yo no quise escuchar, porque sintiendo sin pensar tan solo me dejé llevar. No te enamores, me advirtió.